12 y 21 minutos, arranca aquí nuestra Escuela de Salud. Ya saben, como cada miércoles vamos a centrarnos en diferentes cuestiones, muchas de ellas lógicamente relacionadas con la situación actual de la pandemia, pero bueno, pues hay otra serie de temas que tenemos previstos abordar durante los próximos minutos. Y además, ya saben que pueden dejarnos sus preguntas, como es habitual, a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp también en el 607-48-87-75. E incluso a lo largo del programa seguimos muy pendientes de la actualización de la incidencia del COVID en nuestra localidad, los datos que en definitiva la Consejería de Salud y Familias publica cada día. Pues estaremos pendientes por si durante los próximos minutos, es habitual a esta hora, pues llegase esa actualización, a ver la última hora al respecto. Pero sin más, pasamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión en esta Escuela de Salud. Como decimos, está ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hoy para ocuparnos de diferentes cuestiones, enseguida iremos con ellas, sobre todo, ya decimos, con las últimas novedades, última hora en relación a la actual pandemia. Pero antes de nada, Antonio, bueno, pues reiterar, por supuesto, la enhorabuena a todo el proyecto que supone la Escuela de Salud y el Observatorio de Salud de nuestra localidad, especialista ya, porque como habíamos avanzado, la pasada semana hablamos y decíamos que el viernes iba a dar a conocer el fallo de ese concurso de alfabetización de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Había, bueno, pues evidentemente proyectos de entidades muy importantes. Ya ese es un orgullo, ¿verdad? Un honor el que estuviese ahí el proyecto ubriqueño. Y bueno, pues no se consiguió el primer premio, pero sí que desde luego a destacar el ser elegidos como finalistas de este concurso. Sí, estábamos, como tú bien dices, Juan Carlos, acompañados de eminentes instituciones, como son el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife, o el la web de Clínic de Barcelona, en donde se engloban numerosos hospitales y entidades de Barcelona, o el País Vasco, ¿no? El Servicio Público Sanitario del País Vasco, con el viaje de Mangols, que fue la ganadora. Ya digo, son tres entidades de muy enorme valor referencial en sanidad, ya digo, hospitales universitarios y entidades autonómicas con los cuales nosotros competíamos, y Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis, Atlético Madrid, y nosotros también nos metiéramos en este grupo, ¿no? Y fuéramos a la final. Es decir, que fue algo espectacular el poder, un pueblo de 16.500 habitantes, que estamos en la sierra, aislado de centros universitarios, ¿sí? Poder estar en el mismo grupo compitiendo con ellos, ¿no? Así que para nosotros ha sido una gran alegría, y hay que matizar o aclarar que esto ha sido realmente un éxito, ya digo, de todo el pueblo de Ubrique y de todas las entidades de Ubrique, porque sin ellas esto no hubiéramos podido presentar. Es decir, empezando por el Ayuntamiento, la Consejería de Salud, la Consejería de Servicios Sociales, sobre todo, que nos han apoyado en todas las cuestiones de fotocopia, material y demás, y después los institutos, colegios, entidades privadas, como la Fundación López Mariscal, por ejemplo. En fin, gracias a todos ellos que han prestado sus instalaciones, sus servicios, hemos podido desarrollar esta labor. Y decir que este concurso de alfabetización que organiza la Escuela Andaluza de Salud Pública y ha sido a nivel nacional, ha sido fundamentalmente en el aspecto técnico, de cuáles son los medios técnicos que se están poniendo a disposición de la educación para la salud de la población. Y en ello ha sido el webmaster del observatorio, Manuel Ramírez Ordóñez, el que ha hecho todo el trabajo, y el que está haciendo todo el trabajo informático y todo el trabajo de dar a conocer todos los trabajos que se están haciendo. Así que este proyecto que ha llegado a la final tiene su gran referente, Manuel Ramírez Ordóñez, a lo cual yo creo que todo el pueblo de Ubrique debe estar muy reconocido, porque está haciendo una labor extraordinaria sin la cual no trascendería como está trascendiendo todo el trabajo que están haciendo todo el pueblo de Ubrique por mejorar la educación para la salud de todos los vecinos. Pues sin duda destacar esa labor que ya decimos, lo cierto es que, como nos comentas, ¿no? Es todo un orgullo, desde luego, el hecho de que ya solamente el hecho de que hayáis sido seleccionados dentro de los distintos proyectos en el ámbito nacional, había entidades muy importantes, ¿no?, que han sido seleccionadas, o como, bueno, finalmente ha conseguido ese proyecto ganador. Efectivamente, ya digo, esto ha sido llegar a una final donde, ya digo, a nivel nacional, con los mejores hospitales universitarios, con los mejores equipos, poder competir con ellos es para nosotros una gran satisfacción. Y hay que también recalcar, aunque he nombrado a las entidades de Ubrique, hacer una mención especial, y no porque esté ahora mismo en la onda, sino porque es que yo creo que es justo, y todo el mundo lo reconoce, la labor que Radio Ubrique está haciendo con el Observatorio de Escuela de Salud, con todas las entidades, ¿no? Pero como estamos hablando de salud, pues hay que hablar de ello, en este aspecto, gracias a la cual, a través de Radio Ubrique se produce la difusión todas las semanas de este espacio para empoderar a la ciudadanía en salud, es decir, para que la ciudadanía tenga conocimiento suficiente para tener tranquilidad, conocimiento para manejar su propia salud, ¿no? Y saber qué debe hacer sin ser técnico, pero qué hacer para mejorar su salud. En este aspecto, ya digo, Radio Ubrique es un referente, y yo creo que no solamente a nivel de la Sierra de Cádiz, yo creo que a nivel nacional, no se la habrá, ¿no? Pero en una población de 16.500 habitantes, sin los recursos que tienen las grandes poblaciones de millones de habitantes como Madrid y Barcelona, pero al título comparativo, yo creo que Radio Ubrique se merece una medalla de oro. Pues con más de 20 años de colaboración por parte de personas como el doctor Antonio Rodríguez Carrión, así que agradecer desde luego toda esa información en espacios como este, en el que, ya saben, abordamos además las preguntas que nos dejan nuestros oyentes. Ya tenemos por aquí algunas que vamos a acumular para los últimos minutos, pero antes, Antonio, si te parece, nos quedamos con la actualidad en torno a, evidentemente, ¿no?, lo que es la actual pandemia, que nos condiciona en todos los aspectos de la vida de hace ya meses. Increíble, ¿no? Si nos lo hubiesen comentado en aquellos momentos cuando hablamos de la llegada de ese virus que se estaba extendiendo en China en aquellos momentos. Bueno, pues en cualquier caso, ahora mismo, echando un vistazo a las novedades al respecto a la última hora, cabe destacar los datos de la cuarta oleada del Estudio Nacional de Seroepidemiología, realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. Ya han sido varias las oleadas, tres anteriores, con distintos datos. En esta última, se apunta que 9,9% de la población española pues ya cuenta con anticuerpos, o sea que ha pasado la enfermedad, la COVID, mientras que en el caso de la provincia de Cádiz, es cierto que esos datos se reducen hasta el 6,1%. Hay muchas diferencias entre comunidades, sobre todo entre provincias, sobre la cantidad de población, ¿no?, que ha pasado ya la COVID. Efectivamente. Respecto a lo que tú decías, Juan Carlos, de que ya a principios de año en Radio Ubrique se hacía mención a esta cosa que estaba apareciendo en China, recuerdo perfectamente que fue en la primera quincena de enero, y precisamente en Radio Ubrique, en un programa contigo, donde comentábamos que había aparecido algunos casos de neumonía en una ciudad china, que era Wuhan, no sabíamos exactamente cómo todavía se pronunciaba aquello, y que era una cosa que se estaba estudiando, pero en fin, sin mayor trascendencia, que era parecido a la gripe. Y fíjate tú lo que es la vida, cómo ha ido después, día 30, eso fue en los primeros días de enero, cuando lo dijimos en Radio Ubrique, después de Reyes, sí. Y el día 31 de enero ya fue el primer caso en España. Y fíjate, en 9 meses o en 10 meses, cómo ha ido evolucionando la cosa, y pronto será un año, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando la cosa, que para que vea el vuelo de la mariposa, ¿no?, lo que puede terminar. Sí, hasta convertirse en una situación histórica, evidentemente, a nivel sanitario, ¿no?, en todo el planeta. Sí, porque nos llamó la atención. Nosotros revisamos diariamente las noticias, y aquello nos llamó la atención de que en China, un país que ya está técnicamente muy avanzado, pues se hiciera hincapié en este detalle. Yo creo que allí sabían algo más de lo que comunicaron, porque para ellos comunicar que había 4 casos de neumonía o 5 de causa desconocida, tampoco en principio eso eso tiene mayor importancia, porque después al menos averiguó la causa y había algún problema. Pero es que yo creo que ellos ya estaban alertando de algo, porque si no es extraño que den esa noticia a nivel nacional por 4 casos de neumonía, de casos desconocidos. Eso puede ocurrir en cualquier momento y después averiguó la causa, ¿no? Yo creo que había algo más. Total, que respecto a lo que decía de que un 10%, aproximadamente un 9,9, un 10% de la población española ya ha pasado el COVID y ha desarrollado anticuerpos, ello viene a significar, como bien dice la agencia Europa Press, que ellos son aproximadamente 1 o 5 millones de personas, 4,7 millones de personas, 5 millones. Pero es que en España hay 47 o 48 millones de personas. Y si todavía quedan 40 millones que no han pasado el virus, es decir, que todavía la inmunidad de rebaño que se dice, o de inmunidad de grupo, cuando el 70% aproximadamente tenga ya anticuerpos, falta mucho, ¿eh? Hay 40 millones de personas que todavía no han tenido contacto con el virus ni han desarrollado inmunidad. Es decir, que hay 40 millones de personas que están por ahí, que lo pueden pillar en cualquier momento. Es decir, que eso es tela. ¿Qué significa eso también? Significa que hay que ponerle la vacuna por lo menos a 30 millones de personas. Si vacunar a 30 o 30 y tantos millones de personas, eso requiere un trabajo logístico y un trabajo, en fin, a la hora de ponerlo, enorme, que esto no se va a solucionar en 2 días. Y ello supone además que hay que mantener todas las medidas de seguridad durante bastantes meses todavía, ¿eh? Tanto es así que la autoridad sanitaria dicen que hasta el verano o hasta después del verano esto no se puede dar por vencido y hay que mantener todas las medidas, aunque se esté vacunado y aunque se haya pasado la enfermedad, ¿eh? Así que como yo ya tengo anticuerpos, como yo ya me he vacunado, como yo ya pasé la enfermedad sintomática o con síntomas, yo ya, ¿para qué me voy a poner la mascarilla? Ya ¿para qué me voy a lavar las manos? Yo ya, la mano frecuentemente me refiero, ¿no? Yo ya, ¿para qué voy a mantener la distancia? Bueno, pues hay que mantenerla. Hay que mantenerla porque hay muchos millones de personas que no van a estar vacunados durante muchos meses y se le puede transmitir la enfermedad. Se puede, pero si yo ya estoy vacunado, ¿cómo voy a transmitir la enfermedad? Si yo ya pasé la enfermedad, ¿cómo la voy a transmitir? Ya eso lo comentábamos la semana pasada y lo vamos a matizar, porque claro, muchas veces con las bullas, pues el tiempo en la radio es escaso y no da tiempo a matizar. Recordemos que según muchas autoridades sanitarias, todavía no se sabe exactamente cuánto dura la inmunidad después de haberse vacunado ni después de haberla pasado. Parece ser que hay ya casi evidencia de que 6 o 7 meses, quizás hasta 8, parece ser que la gran mayoría de las personas todavía tienen defensas. Pero hay que recordar, en el caso, por ejemplo, de la vacuna, de que la vacuna es muy eficaz en el 95% de las personas, pero en el 5% restante no han aparecido suficientes anticuerpos. Ello significa que cuando lleguen las vacunas, de cada 100 personas que se vacunen, habrá un promedio de 5, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, que no tendrán anticuerpos. Y si soy yo uno de esos 5 y yo estoy confiado, pues por eso mismo. A menos uno está confiado de que como se ha puesto la vacuna, ya no va a contraer la enfermedad, y sí la contrae, porque está tocado de cada 100, 5. Así que esa es la historia, o uno de cada 20, como queramos ponerlo. Es decir, que uno de cada 20 personas va a estar sin anticuerpos, sin defensas. Por tanto, hay que llevar mascarilla, hay que mantener la distancia de seguridad y hay que lavarse frecuentemente las manos y estar en sitios donde corre el aire. Y dice que yo estoy trabajando y en la empresa mía pues estamos todos juntitos y allí la distancia de 2 metros es muy difícil y si abrimos la ventana vamos a coger una pulmonía. Bueno, pues hay que abrigarse mucho, ponerse una gorra si hace falta y abrir la ventana, que corre el aire, aunque sea invierno, y lavarse frecuentemente las manos o usar gel hidroalcohólico cuando esté uno tocando cositas que viene de otras manos. Yo no sé las otras manos si están contaminadas o no. Es que eso es así, no hay que bajar la guardia y lamentablemente llevamos mucho tiempo, pero no hay más remedio que hasta que no nos lo pica la autoridad sanitaria. Hay que mantenerse así. Y esto va a durar todavía varios meses, aunque se empiece las vacunaciones. Pues decíamos en relación a la población que ya ha pasado la enfermedad, según este estudio de seroprevalencia, son 10, el 10% de la población española, pero también comentábamos, ¿no?, que hay muchas diferencias entre las provincias. Si nos vamos hasta las cifras más altas, pues encontraremos a Cuenca, 18,7% de la población allí ya ha pasado la enfermedad, o en Madrid el 18,6%. Sin embargo, Cádiz estaría, hay todavía provincias con menos población que ha sido afectada, pero en Cádiz en concreto 6,1%. Es verdad que los datos sí que han aumentado muchísimo desde el pasado mes de julio. Entonces eran 32.000 los gaditanos que habían pasado ya la enfermedad hasta julio, y ahora mismo son ya 75.000. Está claro que desde julio para acá ha habido un arreón importante, más del doble que incluso en los meses anteriores. Bueno, pero también se han hecho más pruebas. También es cierto. Es decir que... Claro, al hacer más pruebas, es como si en Ubrique, por ejemplo, hacemos pocas pruebas. Si hacemos pocas pruebas, pues decimos que salen poca gente. Claro, como lo pasa mucho de ellos asintomáticos. Es decir, yo no sé si en Ubrique se hace muchas o pocas, porque reconozco el dato, y yo creo que ese dato no ha salido en los medios de comunicación, todavía sigue siendo un secreto. Es decir, no sabemos cuántas pruebas se están haciendo todos los días o todos los meses, y por tanto no sabemos exactamente a cuántas personas se le hacen las pruebas. Y no podemos afirmar, pero claro, cuanto más pruebas se hacen, más posibilidades hay de detectar casos asintomáticos o con casos leves que se confunden con un resfriado. De todas maneras, si se dice que hay un 10%, significa que se ha detectado que de cada 10 personas hay 9 que no lo han pasado, según estos datos. Es decir, que cuando veamos una reunión de 10 personas, habrá una que la ha pasado y hay 9 que todavía están vírgenes, que lo pueden coger, porque no tienen defensas. Así que no bajar la guardia. Ya digo, y respecto a lo de Cádiz y otras regiones, es igual. No sabemos, yo por lo menos no lo sé, ni lo he visto en ningún lado, cuántas pruebas han hecho en las comunidades autónomas que tienen mayor número de casos y cuántas han hecho en Cádiz. En el caso de Cádiz han participado 1.000 gaditanos en esta prueba en concreto, 1.004 gaditanos, y esos son los datos que reflejan, evidentemente, mientras más población se hace la prueba, más fiables son los datos, pero se supone que sí que tienen que ser muy aproximados, ¿no?, a la realidad, ¿no? Yo tampoco sé, yo he leído esto de gaditanos, pero yo no sé si se refiere a la provincia de Cádiz o a los vecinos de Cádiz capital. Es decir, total, pero da igual. Es decir, lo cierto y lo fijo es que quedan muchísimas personas que no han tenido contacto, por lo menos oficialmente, entre comillas, con el virus, y que se puede pillar en cualquier momento. Y a este respecto, no está de más, creo yo, recordar, y sobre todo ahora en Navidad, pero en fin, en cualquier momento, que las reuniones familiares, sobre todo en los casos de los sepelios, de cuando hay defunción por cualquier motivo, y que, en fin, es lógico además que el sentimiento nos incite a que vemos un familiar que hace tiempo que no lo vemos, que viene de otro sitio a este sepelio, pues además del sentimiento, el hecho de no vernos desde hace mucho tiempo y unirnos a este dolor, pues nos hace que nos abracemos, nos besemos, nos demos las manos, y ahí es donde sigue estando, en el ambiente familiar, en estos casos. Otras veces son actividades más lúdicas, son lúdicas, como son, por ejemplo, reuniones familiares para celebrar un cumpleaños del abuelo, de un niño, que parece ser que como somos familia y nos queremos tanto, el virus ahí no quiere saber nada. Pues sí, el virus no distingue, y ahí precisamente donde la autoridad sanitaria advierte más, y más ahora que se aproxima la Navidad, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que si se permite el paso entre autonomías, van a venir familiares o allegados desde otras zonas, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que hemos sufrido mucho con el virus, y es muy dado, pues, al cenar, a merendar, en fin, a todas estas cosas, y ahí es donde el virus campa sus ansias, porque como es invierno, hace frío, se cierra la ventana, estamos en un ambiente cerrado, estamos cerquita unos de otros en la mesa, nos quitamos las mascarillas para poder comer y de camino charlar unos con otros, cantamos, y se puede, en fin, que si se puede cantar, algunos no querrá, porque saben que cantar y chillar es un medio fabuloso para transmitir gotitas de una punta a la otra de la mesa, así que que todas estas cosas lo van a repetir continuamente la autoridad sanitaria, y muchas veces de tanto repetirlo no le hacemos caso, pero es que eso es así, eso es así. El virus está aquí, y es lo que dice que la burbuja familiar es fundamental, aunque seamos familia de lo más íntimo. Es decir, que el problema está ahí, y el problema se plantea, ¿qué va a pasar si va a venir una tercera o cuarta ola después de esta fiesta, y si el coste va a ser más alto de lo que pensamos? Pues precisamente al respecto, el presidente del gobierno, en comparecencia hace unas horas en el Congreso de los Diputados, ya ha avisado de que propondrá el endurecimiento de las medidas hasta ahora previstas en torno a las Navidades si los contagios siguen al alza, porque ha habido cierto repunte, ahora mismo con una media en el país cercana a los 200 casos por cada 100.000 habitantes, y bueno, pues se está viendo la situación que de hecho ya se registra en otros países europeos, como puede ser Alemania. Sí, es que como hemos visto que las tasas por 100.000 habitantes, cuando superaba los 500 casos por cada 100.000 habitantes, ya decía que era alto. No, 500 casos por 100.000 habitantes no es alto, es altísimo, es una barbaridad. Pero es que una barbaridad los 400 casos y los 200 y los 300 y los 100. Es decir, lo que se pretende, lo que se para manejar este asunto, es que haya menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Y si nos creemos que porque estamos en 200, en 300 o en 100, ya hemos conseguido prácticamente la inmunidad de rebaño. Y no, estamos muy altos. Tanto es así que ya hemos visto como Alemania y otros países están poniendo medidas muy duras. Y porque es que no se puede asumir el número de defunciones que todavía existe después de 9 meses o de 10 meses de esta pandemia. Así que hay que extremar la medida. Y tanto así que ya las islas Canarias y las Islas Baleares están poniendo también trabas muy muy fuertes a todas las personas, ya nacionales, ya no solamente extranjeros, sino nacionales que van a las islas. Ya hay que recordar también, porque eso no lo hemos tratado en otros programas, que hay unas pruebas que son las que realmente nos pueden decir si tenemos infección activa, ya sea con síntomas o sin síntomas, que son la prueba de PCR, que hemos comentado otras veces, este de antígeno y otra nueva prueba, que se llama TMA. Uh-huh. T de Toledo, M de Madrid y A de Albacete. TMA. Son pruebas del COVID. Esta última, que ya digo, es la más reciente, que es una prueba parecida a la PCR, pero que y además la muestra se extrae igual, con un bisopo, con una varilla, la nariz y la garganta, pero que tiene dos diferencias. Es que es un poquito más corta, es decir, que se hace un poquito, es más rápida, un poquito más rápida, y además un poquito más barata, es decir, que es un poquito más económica. No digo por si alguien escucha TMA, que es la abreviatura de amplificación mediada por transcripción, que ya digo, es parecida a la PCR, pero que el resultado tarda menos de 3 horas y media y un poquito más económica. Uh-huh. Dentro de esta sí. Dentro de esta situación, Antonio, te iba a decir que otra última hora, la Organización Mundial de la Salud, viendo esta situación, y además está alertando de forma insistente en que Europa puede convertirse en un nuevo foco importante las primeras semanas de nuevo año, de una nueva ola de contagios, y por eso aconsejo usar mascarillas en las reuniones familiares, incluso en estas fiestas. Claro, porque es que hemos comentado de que el virus no entiende de familia. El virus no distingue si eres padre de la persona que está a tu lado, si eres el hijo, si eres el padrino o si eres el vecino de arriba. El virus no entiende, para ellos todos son iguales. Y entonces, recordemos que contacto estrecho de una persona que está infectada, aunque sea asintomática, es aquella persona que está a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. Sin protección. ¿Qué significa? Que si estamos cenando, por ejemplo, y estamos al lado, una persona está al lado del hermano que viene de la misma localidad, por ejemplo, una persona de Ubrique que se une para cenar con el hermano que vive en otra calle de Ubrique, en la calle que está al lado, pero ya es otro núcleo diferente. Se juntan para cenar, están a medio metro uno del otro y están con la mascarilla, ¿vale? Pero después se la quitan para cenar, como lógico, para poder comer o beber. ya se la dejan quitada durante una hora, por ejemplo. Supongamos que va a ser una reunión cortita, una hora. Pero es que una hora ya ha pasado de los 15 minutos. Y ha estado a medio metro o a un metro. Y ha estado a menos de dos metros. Pero claro, y además, en una reunión familiar, aunque sea de 6 personas o de 10 personas, depende de lo que cada comunidad autorice, las mesas están cerca unas de otras. Es decir, el que está en una punta y el que está en la otra, pues puede estar a menos de dos metros. Y encima, más de 15 minutos. Y encima con las ventanas cerradas. Es decir, que es una bomba. Es una bomba. Y a lo mejor va a ser asintomático, pero basta con que el padre, el abuelo, o una persona que sea diabética o hipertensa, coja la infección, y a lo mejor empieza con fiebre, y empieza a ahogarse, y se tiene que ir al hospital. Y en el hospital a lo mejor después pasa la UBI. Le hacen un poquitito la garganta y le meten un tubo y lo ponen boca abajo. No sabe si va a estar una semana o un mes boca abajo y consciente como en coma, y si va a salir vivo o no va a salir vivo de allí. Después de haberlo pasado también durante una horita en la cena de Navidad. Pero esto es duro, esto parece un poco, pero es que es así, hay que decirlo así, porque es que con esto no se juega, ¿eh? Con esto no se juega. Así que mascarilla, la reunión familiar que esté autorizada, y quitársela para beber o comer y ponérsela otra vez, aunque estemos en la mesa. Esto es lo que dicen y esto es lo que hay, no hay otra cosa. Está claro, y de hecho vamos a entrar ahora en un capítulo de noticias positivas, que también es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, pero que eso no puede hacer que bajemos la guardia. Por ejemplo, si hablamos de la vacunación, parece que ya está muy cercana. De hecho, la Unión Europea, otra de las noticias, ¿no?, de las últimas horas, va a adelantar los plazos para iniciar la vacunación. La Agencia Europea del Medicamento, que había dicho que, bueno, pues como máximo el día 28-29 de diciembre se reuniría, pues ha anticipado esa reunión al día 21, al próximo lunes, y bueno, pues todo esto con el objetivo de agilizar los plazos y que la vacuna llegue lo antes posible. La Junta de Andalucía, incluso en la jornada de ayer, informaba de que está preparada para empezar con la vacunación pues antes de que termine el año, en los últimos días de diciembre incluso. Sí, yo recuerdo también, Juan Carlos, y tú te acordarás, que hace ya bastantes meses, cuando se pensaba en la vacuna, se decía si para cuándo estaría, y ya entonces las autoridades sanitarias decían que posiblemente para finales de este año podrían estar, y han cumplido los plazos, entre otras cosas porque gracias al esfuerzo que han hecho los gobiernos y los laboratorios, y los voluntarios que se han prestado, pues no ha habido incidencia y al fin ha habido éxito, ha sido una suerte. Dentro de las noticias positivas ha habido una suerte de que los resultados hayan sido positivos con los voluntarios. Y otra cosa interesante ha sido que se haya podido toda esta infraestructura tan compleja que es la distribución y la fabricación de las vacunas, hacerla hasta el final de año y que se pueda empezar ya estas Navidades. Así que, en fin, esperemos que ya. Además, hay una cosa que hay que tener presente, que también es el aspecto positivo, que parece ser que el número de vacunas que van a llegar a España no es suficiente para todo el mundo, ni mucho menos, pero es bastante suficiente para que las personas que están en instituciones cerradas, como las residencias de mayores, personas con patologías múltiples, o las personas que tienen que atender a las personas más sensibles, como son los trabajadores del hogar o los sanitarios, van a ser los primeros en vacunarse. Así que entonces, estas personas más vulnerables son las primeras que van a tener defensa, y aunque venga una nueva ola, pues ya tenemos a una población muy susceptible de tener complicaciones graves, pues ya con defensas. Entonces, después vendrán otro grupo de poblaciones, personas mayores de 70 años, mayores de 60, personas, en fin, con otros grupos que tienen su riesgo, por supuesto, pero que ya son menos vulnerables. Entonces, conforme vaya avanzando la vacuna, antes de llegar a la vacunación de grupo o de rebaño, ya las personas que son más susceptibles de tener problemas, pues estarán vacunadas. Yo creo que esto son buenas noticias y ya lo único que falta pues llevarla a cabo. Es decir, que esperemos que antes de finalizar el año pues ya haya empezado con los centros de mayores y estén ya para finales de enero, porque claro, hemos dicho que que la respuesta defensiva completa tarda un mes desde la primera inyección, pues para finales de enero pues ya todo este grupo tenga suficiente defensa para defenderse contra la enfermedad. Recordemos que son dos dosis, al menos en esta vacuna de Pfizer, ¿no? Que por tanto, si una persona se vacuna a finales de año, como pretende incluso la Junta, ¿no? Que pueda ya las primeras vacunaciones llegar en los últimos días de diciembre, o bueno, hablemos de principios de enero, pues habría que esperar esos 21 días para la segunda dosis, y a partir de ahí son, me comentabas, Antonio, otros 7 días para que, bueno, pues ya la protección sea total, ¿no? Efectivamente, son total, con los estudios que se han hecho y donde se han hecho, se han visto los resultados, son total 28 días, es decir, prácticamente un mes, lo necesario para que haya suficiente cantidad de anticuerpos, suficiente cantidad de defensa para combatir el virus, ya digo, con éxito en el 95% de las personas vacunadas. Hay un 5% que por sus circunstancias genéticas o en fin, por lo que sea, pues no desarrollan defensa, así que... Pero es un éxito, ¿no? Ahora mismo quedan dos alternativas ante la vacuna, o vacunarse o no vacunarse, está claro. Si te vacunas, pues los estudios ven que hay un 95% de que no la cojas. Si no te vacunas, pues la posibilidad de que lo cojas ante las mismas circunstancias es un 100% de que lo pille. Es decir, ¿no? La otra parte tiene un 5% de que no fabrican defensa, pero si no te la ponen, 100% de que no tienes defensa contra ella, así que yo creo que la situación está clara, que quieras que se la ponga y que no se la ponga, voluntaria, pero no ponértela significa que está expuesto en un 100%, es decir, que si te la pones, solamente un 5% son los que no fabrican defensas. En ese sentido, ¿no? La verdad es que hay importantes campañas que ya se están poniendo en marcha en Estados Unidos, por ejemplo, por parte de los propios sanitarios, de grandes personalidades, allí ya han comenzado la vacunación, o en Reino Unido, para mostrar bueno, la importancia, ¿no?, de la vacuna, que se confíe en la ciencia en este sentido, y bueno, para dejar a un lado la reticencia de muchas personas, incluso en las últimas encuestas del CIS así lo reflejan en nuestro país, ¿no? Como hay muchísimas personas que son reticentes a la vacuna, al menos que se las pongan otros antes, ¿no? Se suele decir, hay que temerle mucho más a los porcentajes de mortalidad de la COVID o de consecuencias graves, digo yo, ¿no? Que habría que de nuevo temerle mucho más que a los efectos secundarios que pueda tener una vacuna, toda la vacuna lo tienen. Bueno, hasta ahora los efectos secundarios de la vacuna han sido muy escasos y es lógico porque son sustancias extrañas, pero que, es decir, efectos mortales o efectos con enfermedades graves hasta ahora mismo, después de varios meses, no se ha descrito. Uh-huh. Es decir, ¿qué va a esperar uno? ¿Cuánto tiempo va a esperar uno a veces se producen estos efectos si es que los hubiera? ¿Un año, 6 meses? ¿Cuánto tiempo va a esperar uno? Y si lo pilla antes, es decir, que hasta ahora no hay evidencia ninguna de que de efectos graves. Hombre, a no ser que sea alérgico a algún componente que ya tú sepas, como hay algunas personas que son alérgicas a muchas cosas, y ha pasado en Inglaterra en un par de casos. Eso ocurre con todas las, ¿verdad? Eso ocurre con todas las vacunas, con prácticamente todos los medicamentos, todos en un porcentaje mayor o menor tienen una serie de efectos secundarios. Es que cualquier medicamento tiene mucho más efectos secundarios que una vacuna. Tú te tomas una aspirina, un paracetamol, te tomas, que digo yo, una amoxicilina, y eso en tu aspecto tiene mucho más efectos secundarios en proporción que cualquier de estas vacunas, con los beneficios. Pero eso es igual que dice, yo no me voy a subir, y si subí en coche, por ejemplo, subir en el coche siempre tiene un riesgo. Siempre vemos que todos los fines de semana y entre semana hay accidentes, pero en proporción o al número de viajes, pues poco, o accidentes en avión. Yo no me subo en un avión porque se puede caer, por supuesto, pero si es que tú vas por la calle, te puedes caer, darte un mal golpe. Además, la calle es mucho más peligrosa porque yo ahora mismo me estoy asomando a mi ventana y estoy viendo la acera, aquí en la calzada número 18, que está destrozada. Y ahí si ya una persona se cayó el otro día, una persona mayor, y está comunicado al ayuntamiento, y la acera le faltan losetas, y he mandado fotos yo, hace ya 2 o 3 meses, y entonces lo voy a referir, de que todo tiene su riesgo. Es decir, salir a la calle, en tu casa te puedes tropezar con un cable que esté puesto mal, tu nieto haya llegado y soltado un juguete y lo pisa. Es decir, todo eso tiene mucho más riesgo que ponerse la vacuna. Así que si alguien viene por la calzada, tenga cuidado porque la acera está hecha polvo y lleva falta. Bueno, y ir ahí, mi calle también, y la otra y la otra. Bueno, pues eso es lo que hay. Es que supongo que faltarán recursos, faltarán medios, pero que la información está dada. Así que miedo a la vacuna, no, respeto, y saber que está muy bien estudiada, mucho mejor que muchas otras cosas. Uh-huh. Y otra noticia indirecta, también positiva, ¿no? Porque se está comprobando, esto ya se preveía, ¿no? Por las propias medidas preventivas que estamos tomando a causa de la pandemia por la COVID-19, esto ya hacía prever que, claro, no coges, si lo haces bien, y no hay mala suerte, pues el virus de la COVID-19, pero tampoco otra serie de virus respiratorios, los virus respiratorios que se está detectando en un porcentaje escasísimo comparado con otros años. Claro, porque los virus de resfriado, por ejemplo, los virus de la gripe se transmiten igual que el virus de la COVID-19, es decir, a través de las gotitas de saliva que expulsamos cuando hablamos, cuando reímos, cuando tosemos, y precisamente cuanto más fuerte se hable, más fácil es que lancemos la saliva más lejos, las gotitas que no vemos más lejos. Por eso se dice que estas navidades son muy delicadas, entre otras cosas, porque además de que nos reunimos en espacios cerrados, como puede ser, por ejemplo, un piso de un familiar, pues es muy propio de que hablemos y cantemos villancicos, cantemos canciones, estamos todos contentos, y al cantar se expulsan las gotitas mucho más lejos que cuando hablamos bajito, como es lógico. Y al cantar, al hablar, pues, si estamos en un local donde hay mucho ruido, igual, si hay música ambiental con mucho ruido y queremos hablar con unos amigos, con alguien que está retirado en una cena que está, por ejemplo, en un salón, y hay música ambiental puesta y todo el mundo hablando, pues hablamos a grito para que los demás se enteren. Y entonces lanzamos la saliva más lejos y es más fácil de que contagiemos a más gente. Por eso, las autoridades sanitarias piden que sean grupos muy pequeños, de 6 o 10 personas, según la comunidad autónoma, en ambiente cerrado, y hacer posible de como máximo de dos núcleos familiares. Aunque sean, ya digo, unos padres y un hijo. No tres chicos o tres con las respectivas nueras que hubieran estado en casa de sus padres o de sus yernos que han estado en casa de sus padres. En fin, es un tinglado, ¿no? Así que esto es así. Estamos en una situación que nos guste o no nos guste, pero ahora en Navidades, ya digo, con los cánticos, con las reuniones familiares, con los besos, con los abrazos, con todo esto, es una situación muy peligrosa en el sentido de que puede haber, en fin, no queremos que catastrofista, pero puede haber una tercera ola, que lo que tiene mucho sanitario, pero que esa tercera ola no ha llegado, o por lo menos todavía no ha afrontado las circunstancias de las Navidades, y que estamos en tiempo de evitarlo y pasar unas Navidades virtuales, a través del teléfono, lo que sea, y con la familia, un año que es especial, pero que es así, y llega a su mismo, y ya está, y no darle más fuerte. Ya lo conocemos y hay que hacerlo bien. Pues todo ello en relación a, ya decimos, la última hora en torno a la COVID-19. Antes de concluir, vamos a seguir actualizando a ver si llegasen los datos en ese sentido comunicados en el día de hoy por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Estoy actualizando ahora mismo y lo compruebo cómo se refleja un positivo más, de nuevo en nuestra localidad en el día de hoy. Así que esto acaba de ser publicado por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, un positivo más que en la jornada de ayer. La tasa de diagnóstico por infección activa baja un poco, puesto que en las últimas dos semanas pasaríamos a 22 positivos. Antonio, es el último dato sobre nuestra localidad. Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, en este caso ha habido un dato positivo porque se ha hecho el análisis. Yo no sé si ese análisis se lo ha hecho porque tenía síntomas y el médico de cabecera le ha pedido ese análisis, o porque ha sido eventualmente en un chequeo de empresa o algo que lo han hecho y ha salido positivo. Pero que un caso positivo de media tiene dos contactos estrechos, hay quien tiene más. El contacto estrecho es aquella persona que sin protección está más de 15 minutos al lado de esa persona y a menos de 2 metros de distancia. Es decir, que esos dos contactos estrechos de media más esta persona que ha dado positivo tienen que estar ahora como mínimo 10 días aislados en sus casas, sin poder salir ni poder, claro, ir a ningún sitio. Así que, pero que a ellos se acumulan los que hay de días anteriores. Bueno, y esto sí pueden determinarse quiénes son esos contactos estrechos. y estos contactos estrechos, la persona no sabe quién ha sido, porque sí, ahí puede, hemos dicho dos de media, pero puede haber sido tres o ninguno, porque esa persona está vigilada por su cuenta, sabe Dios. Sí, que estos casos pueden estar por ahí rodando, puede haber casos que no estén identificados y que pueden tener, dentro de nada está emitiendo virus. Así que no bajemos la guardia, es la única voz que nos queda decir, que aunque haya un solo caso, que es muy bueno, por supuesto, ojalá, lo mejor que no hubiera ninguno, pero con un solo caso no se puede bajar la guardia. Así que todavía está en una cifra muy alta, de una tasa de 130 y tanto por 100.000, de media. Así que procura hacer las cosas bien y a disfrutar de las Navidades. El lunes fueron 8 casos con respecto al fin de semana. Ayer un caso, hoy otro caso también. Así que han sido 9 desde el lunes para acá los notificados. Y hay que decir que hoy también, estaba haciendo la comparativa con la jornada de ayer, según los datos, se apuntan otros 10 curados más, así que 268 por el momento, aunque, como podemos comprobar desde hace mucho tiempo, es una cifra que parece no estar muy actualizada y que van llegando, ¿no?, esos datos a cuentagotas, a veces con mayores cifras, menores, pero que no parecen estar del todo actualizados, porque si no sería la diferencia muy muy notable, ¿no?, entre los curados y los casos registrados hasta ahora. Habría muchísimos casos activos que parece que no es lo que en principio se refleja en la realidad. Ya decimos, son los datos. En el día de hoy, ese nuevo caso positivo en esta jornada, lo que deja la tasa en 132,6 por cada 100.000 habitantes. Pues Antonio, teníamos previsto, antes de concluir también, ya cambiando de asunto, referirnos dentro de los temas que vamos abordando cada semana. Hoy en concreto querías centrarte un poco en lo que son los tumores cerebrales. Sí, porque casualmente algunos contactos, hablando con algunas personas durante estos días, me comentaron, dice, pues mi padre o fulanito o tal, murió de un tumor cerebral o tuvo un tumor cerebral. Y sí, y verdad, hacía tiempo no hablamos, y esto no es que sea muy frecuente, pero que tiene una cierta relevancia, porque si se detecta a tiempo, pues pueden tener solución. Hay tumores cerebrales que son benignos, otros que son malignos, y muchas veces el diagnóstico de un tumor cerebral se dan por algunos síntomas que parecen anodinos, que no tienen mucha importancia, que corresponde a un tumor cerebral. Pero ya no sé cuánto tiempo nos queda, Juan Carlos, queda poco tiempo, creo, ¿no? Sí, nos quedan unos minutos. Además hay una pregunta de un oyente, si te parece entramos más en profundidad en la próxima semana. Vale, pues solamente decir eso, que los tumores cerebrales pueden aparecer por muchos síntomas diferentes, pueden ser que sea pérdida de visión de un ojo, puede ser que tenga calambre en las piernas, puede ser que aparezca dificultad para hablar y parece un ictus, o dificultad para reconocer objetos, ¿no? Y a veces que la persona hace cosas o dice, se comporta de un modo muy extraño, muy grosero, y es simplemente porque el tumor le está presionando, le está comprimiendo una zona del cerebro que le altera su personalidad. En fin, son cosas muy curiosas, entre comillas, y que hablaremos despacito en otro programa. Y si te parece, pues pasamos a responder la pregunta. Sí, sí, en ese sentido. Un par de cuestiones. Veo que ha llegado una última pregunta más, así que vamos con esas dos cuestiones. Una oyente pregunta cómo se puede bajar los niveles de hierro. En este caso se trata de un hombre. Nos comenta que suele tener esos niveles altos esta persona. ¿Cómo podría bajar esos niveles de hierro? Ya. No, es que ahí digo, ¿cómo se puede bajar? Si persona que tiene alto el hierro y le dice el médico que lo debe bajar. Hay una cosa que en la hemocromatosis, o hay alguna enfermedad donde se produce acúmulo de hierro porque lo tiene excesivamente alto. Entonces, hay unos medicamentos que permiten neutralizar la absorción del hierro, de que el hierro que comemos con los alimentos no pase a la sangre, y otras veces pues se hacen sangrías. Es decir, cuando una persona tiene a lo mejor muchos glóbulos rojos o tiene exceso de hierro, hay veces que hay están hechos sangrías, es decir, extracción de sangre, o sea, le recomienda donar sangre. Pero de todas maneras hay medicamentos que evitan que se absorba el hierro por parte del tubo digestivo. Bueno, pues hay que dar esa cuestión. Y de otro lado, eso es médico, ¿eh? Eso no puede uno buscar por ahí los medicamentos. Tiene que ser el médico el que lo controle. Esto no hay. Pues todo ello sobre esa pregunta, ¿no?, de esta oyente sobre cómo bajar los niveles de hierro. Otra pregunta, dice, se queja un oyente de que estamos hablando de que las comidas de Navidad, lo suyo sería estar con mascarilla incluso, entre los familiares, y bueno, pues reflexiona sobre el hecho de que en los bares pues haya personas sentadas bebiendo, fumando, sin mascarilla. Habla un poco de esa contradicción, aunque es cierto que en los bares, si se trata de terrazas en el exterior, las circunstancias son distintas, ¿no? Efectivamente. Es decir, cuando uno está paseando por la calle, hombre, ya no sé cómo veamos como la calle Lario en Málaga o en Madrid Preciado, que están todos al mogollón, ¿no? Que eso están todos como juntos, ¿no? Como sentados en un bar. Pero sentado en un bar al aire libre, donde corre el aire, ahí la dispersión de la salida de las partículas es muy grande. De todas maneras, aunque esté ahí, se recomienda que cuando uno no está comiendo, si uno se está llenando a la boca, se cubra pues, con la mascarilla. Uh-huh. Igual, cuando uno no está bebiendo, que se suba la mascarilla, se la ponga, para evitar, porque es raro que en una mesa de cuatro personas en un bar haya dos metros de distancia entre una y otra, y es raro que estén menos de 15 minutos. Es decir, normalmente un bar que está a menos de dos metros y se está durante más de 15 minutos sentado en una mesa, y es una fuente de contagio, aunque esté al aire libre, y no se tenga puesto la mascarilla. Así que cuando te vaya a estar merendando en tertulia, pues te come, se bebe, pero una vez que se ha comido y se ha bebido, se sube la mascarilla y la tertulia o la charla, y sobre todo las risas, los chistes y los cánticos, siempre con mascarilla. Si es que no se escucha bien, pero eso es lo que hay. Y bueno, y ya estamos en un ambiente cerrado, en un restaurante, ahí la ventana debe estar y las puertas abiertas. Y dice, bueno, pero es que hace una corriente, o pone usted un sistema de tracción de aire muy eficaz, si no lo tiene, si lo tiene, estupendo, si no lo tiene, pero en fin, dice que hay que montar una estructura muy grande, bueno, pues eso es lo que hay, o abre usted la ventana, y las puertas que corre el aire, es que vamos a coger una pulmonía, abríguese, que hay que ponerse una gorrita, pues se la pone, pero eso es lo que hay, si quiere estar en un sitio cerrado, es que no hay otra, es que, y además, cuando deje de comer y de beber, se pone su mascarilla, porque si no, su saliva va a salpicar tenedor, va a salpicar la mesa, va a salpicar a los postres o a lo que haya allí por medio, o a la gambita que está por allí en los platos. Cada vez que usted habla, usted expulsa saliva aunque no lo vea, y esa salivita va cayendo encima de la gamba, y usted la va a pelar la gamba, pero ya nomás no tiene el microbio. Es decir, dice, yo no sé cómo lo he cogido, pues lo ha cogido así. Y otra de las cosas, que en fin, que ya estamos acostumbrados a quitarnos la mascarilla, y en un principio cuando la mascarilla se dijo que había que ponérsela, se decía que había que tener mucho cuidado a la hora de quitarla y de ponerla y de guardarla, que había que cogerla por la comilla, nunca por la parte de delante, porque delante, claro, si hay saliva está por la parte de delante fundamentalmente, pero tampoco a la parte de dentro, por si nosotros tenemos el virus, no contamina nuestros dedos y nosotros contaminamos a otras personas. Pues bien, pues todo esto se ha olvidado, pues está la falta de costumbre, y ya cada uno cogemos la mascarilla por delante, por detrás, la guardamos en el bolsillo, sin bolsa, con bolsa, en fin, un tinglado. Y dice, pues yo no sé cómo se ha cogido. Pues se ha cogido con todas estas cosas. Y no es que sea, es que es, en fin, me puede pasar a mí, a cualquiera, en fin, que todas estas cosas pasan y que nos acostumbramos y lo hacemos así. Uh-huh. Así que estos son pequeños detalles, pero si queremos hacer las cosas bien, pues cuando estemos en restaurante y en bares, pues ya sabes, ponerse la mascarilla cuando no estemos comiendo ni bebiendo. De hecho, de cara a estas cenas navideñas, lo suyo sería cenar en una terraza, en el exterior, de donde estemos, pero está claro, ¿no?, que las temperaturas son las que son. Yo estaba viendo por aquí incluso las previsiones. Ojalá hubiese una ola de calor para esos días, porque entonces estaríamos como en el verano, ¿no? Podríamos estar en el exterior y sería muchísimo más fácil, ¿no?, la prevención. Pero no, da 8 o 9 grados, lógicamente, la fecha típica, y esperemos que no baje más. Y bueno, pues por tanto, lo suyo es extremar las precauciones, ya decimos. En el exterior es más difícil el contagio, que desde luego muy muy muy alto el porcentaje, mucho más en interiores. Y cuidado con el exterior, nos confiamos con que el aire dispersa las partículas, y es verdad pero al tocar las cosas, al tocar las cosas, siempre hay una parte de saliva que, aunque corre el aire, la saliva, las gotitas más gruesas pueden caer encima, ya digo, de la servilleta, de la mesa. Por eso es importantísimo que lo hacen los camareros, cada vez que ha habido un servicio en una mesa, pues pasa el desinfectante, limpia las mesas, limpia la mesa, porque ahí, si no limpian bien, recogen las tazas del café, recogen los platos, pero si no limpia bien las mesas, ahí puede estar el virus por la saliva al hablar, al reír, al toser o a tocar con las manos, y entonces pues estamos en el sitio este que se dice, no sé cómo lo he cogido, pues lo cogió usted cuando fue a un bar que no había limpiado bien las mesas, usted puso las manos, o puso allí la cartera, después cogió su cartera o su bolso, que están encima de una mesa, una silla contaminada. Así que recordar eso, que las mesas de los bares y los baños, ¿eh?, los aseos, cuando entremos en un bar, en un restaurante o en la fábrica o en una empresa, en cualquier sitio donde los aseos sean en un espacio muy chiquitito, muy reducido, con poca ventilación, ahí la persona que entra al lavabo, pues a lo mejor tose o algo, y entonces, como no hay ventilación, las gotitas pequeñitas de saliva quedan flotando en el aire, como los aerosoles que sabemos. Entonces, esos sitios son muy propensos a que se pueda coger el virus. Así que cuando estemos en un baño, entremos en un cuarto en un aseo, de un bar, de un restaurante, de una fábrica, donde sea, que sea muestre, si no tenga ventilación, mucho cuidado con lo que se toca y mucho cuidado con bajarnos la mascarilla. Ahí, la mascarilla, por supuesto, aunque estemos solo en el baño. Porque es que, bueno, ya hemos dicho que los coches, ¿no? Cuando uno va en el coche solo, nadie te contamina ni tú contaminas a nadie. Pero como tú vayas al lado de tu hermano que vive en otra casa, o al lado de tu padre que vive en otra casa, o al lado de un amigo o de alguien que trabaja, entonces las ventanillas del coche abiertas, y porque hay mucho el trayecto para ir a trabajo o lo que sea, más de un cuarto de hora además, muy cercanos unos a otros, y además son personas que no conviven. Aunque sea tu hermano, aunque sea tu primo, tu padre, tu madre, me da igual. Es decir, ventanillas abiertas y mascarillas cuando no sean convivientes. Pues con esos consejos nos vamos a quedar, y las preguntas de nuestros oyentes. Finalizamos de esta manera esta edición de nuestra Escuela de Salud, agradeciendo por supuesto al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado una vez más. Volvemos, Antonio, si te parece, en 7 días. Pues muy bien, hasta dentro de 7 días, y un cordial saludo a todos. Además, estaremos ya justo en la previa de la Nochebuena, del arranque de las fiestas navideñas. Nos quedaremos con más consejos en ese sentido para estos días, si te parece. Muchas gracias. Perfecto. Adiós, hasta el próximo día.